en el 90.5 de frecuencia modulada y en su portal de internet www.v.mx en línea, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para ustedes de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México, en esta mañana del viernes 7 de julio del 2017. Le invitamos para que continúe con nosotros y disfrutando de nuestra programación. Enseguida, la revista con Carlos Romano. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Nada, que ya llegó el viernes otra vez. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Siempre el fin de semana se recibe con gusto, a pesar de que el tiempo no va a estar muy bien, como ya lo muestra la gráfica. Si ustedes se asoman a la ventana, pues está lloviendo, está brindando, como decimos, o el chipi chipi jalapeño. Bueno, nosotros ya aquí estamos a buen resguardo, muy contentos de terminar la semana laboral y anunciándoles que nosotros vamos a seguir aquí en vacaciones con la ausencia de Chuchín, pero vamos a seguir nosotros aquí en vacaciones, así que si no tienen otra cosa mejor que hacer, pues ya saben que aquí vamos a tratar de ser una buena compañía a donde quiera que se encuentren. Si van a salir, pues descarguen las aplicaciones que tenemos en iOS o TuneIn en los Android, para que ya lo tengan ahí listo, y si tienen todavía algunos rescoldos de la adicción revistera en vacaciones, pues nos pueden escuchar un rato. Bueno, pues por lo pronto, señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de La Revista. La emisión de hoy correrá a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, es musicalizador de este programa, además está en la consola de audio. Lupita Páez, encargada de las redes que nos vinculan pues con muchísima gente, ¿no? A través del Twitter, del correo electrónico, del Facebook y demás. Pita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la Radio UV. Y desde luego apoyados por todos los compañeros que siempre nos hacen el favor de echarnos una manita cuando es necesario. Santiago Vázquez, Enrique Reyes, Francisco Javier Guevara. Aquí cotidianamente nuestras compañeras secretarias Bertita y Ceci, buenos días. Y demás compañeros técnicos, administrativos, manuales, académicos, eventuales, suspirantes y demás. Todos trabajamos para usted con muchísimo gusto, si trabajo se le puede llamar, a este ejercicio tan agradable de comunicación alternativa universitaria, que no solo para universitarios y que se llama La Revista. Ernesto Colinote es el coordinador de esta radiodifusora, Carlos Romano el que habla, y estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues muy bien. También tenemos teléfonos gentilmente atendidos por Bertita y Ceci, así que pueden ocuparlos a 818-0923, 817-5115, 817-5117, 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10. Mucha gente sale de vacaciones hasta la próxima semana. Si usted va a salir en esta, y aunque no somos dados a dar consejitos, sí, en atención a la vida de los demás, híjole, cuidado con las carreteras, cuidado con su automóvil, cuidado con no tomar, si van a manejar, todas las precauciones necesarias para, pues, para que termine todo bien, ¿no? Un parpadeo, contestar el celular y todo este tipo de cosas en un ratito cambió la vida de, pues, no solamente del que comete este reprobable error, ¿no?, de distraerse, sino la de los demás. Entonces, pues, aguas con eso, y que regresen con bien y que estemos nuevamente cuando lleven gusto, cuando puedan estar otra vez en contacto con nosotros. Bueno, pues ya están nuestros tuit revisteros muy activos como siempre. Soel dice: buenos días, Carlos. Buenos días, Soel. Soraina: en las vacaciones con poco tráfico y la revista, el viaje a Coatepec será más rico. Saludos a todos. Bueno, pues otra que no sale de vacaciones. Oriodervi: buenos días, revisteros, buen viernes, con la novedad de que Karime se divorcia de Javidú, qué buena treta. Nadie cree eso, nadie lo cree. Pues parece ser que hoy llegaría, ¿no? Si los trámites están a tiempo y no hay contratiempo, pues entonces estará el señor por acá. En el Distrito Federal no creo que lo traigan a Pacho, ¿no? Bueno, tiene que ser juzgado aquí en Veracruz también primero. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué pasa. Adolfo Pérez, desde el puerto de Veracruz. ¿Cómo está el puerto, Adolfo? Saludos desde el Arenal húmedo. Mucha lluvia acá en la Veracruz. Pues igual acá. La costa totalmente nublada. Los pantanos resurgen. Ay, pero es que este clima en Veracruz es rico. Bueno, para uno que va de repente, ¿no? De vez en cuando, el no estar con el calorón siempre es muy sabroso. Y la lluviecita, el chipichipi allá, que para los jarochos implica sacar suéteres y demás, uno se la pasa muy bien. Bueno, pues entonces, un buen día para todos nuestros queridísimos revisteros. Y por acá en el WhatsApp también están entrando otras llamadas telefónicas, digo, otros mensajes. Bueno, saludos a mi amigo Enrique Reyes. Ya tenemos los bocadillos, mi querido Enrique. Oye, de veras, cómo la gente nos... Es que los están programando mucho. Aprovecho para comentarles que en internet están los bocaditos a faltando 10 minutos para las 2, poquito antes de Voz Universitaria de Germán y Liliana. Liliana y Germán. Todos los días, o de lunes a viernes por lo menos, no sé si sábado y domingo. Y a las 8 de la noche también. Y en FM a las 11 y media de la mañana y 5 y media de la tarde, de tal manera que nadie se libra de escuchar los bocaditos. Y ya mucha gente, de verdad, mucha gente nos ha hecho, y además buenos comentarios, qué bueno, ¿no? Pues qué bueno, que sirva de algo, digo, para eso está uno aquí. Vamos a darles a conocer algunas de las actividades artísticas y culturales para este fin de semana, aquí en Xalapa. Flavia, un nuevo centro cultural en Xalapa, qué bueno, o sea, siempre son buenas noticias. Será inaugurado el día 19 de julio con la exposición Improntas y Transparencias de Perla Krause. Desde el próximo 19 de julio, nos informa Maribel Sánchez, el diario de la página cultural, imprescindible página, que no hay muchas, ¿no?, en los periódicos, y sobre todo que apoye, ¿no?, a los grupos independientes. Va a estar en Cayetano Jiménez número 42, a un costado del Parque de los Berros. Flavia está sostenida por tres ejes principales. El primero es la galería, donde se presentarán artistas locales, nacionales e internacionales con trayectoria. Pues ya estaremos hablando de esto, ¿no?, ya con más calma, pero por lo pronto, pues bienvenido a este centro cultural Flavia, aquí en Xalapa. Por otra parte, Xochitl Partida nos informa de una exposición donde exponen amigas como Mirna Valdés, como Carmen Pale, mira qué gusto, Marisela Salas. Desean hacer un reconocimiento de mujer a mujer. Es el colectivo integrado por Colomba Castro, Mirna Valdés, Carmen Pale y Marisela Salas, que presentará una selección de su creación artística en la exposición Cuatro Miradas de Mujer, que se llevará a cabo mañana sábado y el domingo de 12 del día a las 7 en la avenida Pajaritos número 20, fraccionamiento Campestre Tres Pasos. Avenida Pajaritos 20, fraccionamiento Campestre Tres Pasos. Una de las preocupaciones de este colectivo es que el gobierno federal y estatal no apoyan ni fomentan debidamente la actividad artística. Por el contrario, en nuestro país hace años que desde las políticas públicas se recorta el presupuesto para las artes y la cultura. Lo anterior resulta preocupante porque demuestra que los políticos mexicanos, hombres y mujeres, no han entendido que el arte forma personas sensibles ante los otros, capaces de entender los problemas humanos e incidir creativamente en las soluciones. Bueno, pues muy bien, bienvenida a estas Cuatro Miradas de Mujer. Área 51, ya sabe usted, cuando decimos Área 51 quiere decir Buen Teatro. Se va a presentar una obra que se llama Hermanas. Se antoja, ¿eh? Esta noche inicia en el Foro Teatral Área 51 una temporada de funciones de la obra Hermanas del dramaturgo Luis Eduardo Ye, con las actuaciones de Karina Eguía y Patricia Estrada, puesta en escena centrada en el amor filial en las confidencias, pero también en los secretos personales que, pues, que pueden salir a relucir en los momentos menos esperados. Hermanas presenta a dos jóvenes que son exiliadas de Rusia durante la Revolución y llegan a México solas a enfrentarse a una serie de problemas, a un mundo nuevo y al proceso de adaptación que implica estar en una sociedad distinta. Bueno, pues entonces los viernes a las, como hoy a las 8:30, sábado y domingo 7:30, Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre, no busquen un teatro, el teatro está dentro de una casa, un teatro bien acondicionado, cómodo, así que están cordialmente invitados a conocer a estas hermanas. Hoy es noche de tango, allá en el Tierra Luna, en Rayón 18, Nicolás Chino Salinas ofrecerá esta noche a las 8:30 una velada de tango en el Foro Cultural de Rayón 18. Él es de Buenos Aires, Nicolás Salinas, joven, nació en 1983, actualmente realiza dos proyectos como músico bandoneonista, tan bonito instrumento ese, ¿no? Tan argentino. Como solista, tocando tango y composiciones propias, y como multiinstrumentista en Metapana, proyecto que se expone por primera vez en el año pasado, expresándose en guitarra, teclados y bandoneón. Esta noche en Xalapa, la oportunidad de disfrutar de su talento. Y estará acompañado en la danza por Sol Nazar. Ambos prometen una jornada muy agradable. Dos exposiciones, últimos días para visitar territorios, fotografía contemporánea. Si están ustedes en Xalapa y aún no han visto Territorios, exposición de fotografía contemporánea de artistas radicados en Veracruz, tiene este fin de semana para conocer qué es lo que están haciendo los artistas visuales en la actualidad y cuáles son sus intereses y a dónde los han conducido sus búsquedas. Territorios permanecerá en exhibición solo hoy, mañana y el domingo, nada más, en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapeños Ilustres, número 135, y es del IBEC. Expositoras: Mariana del Campo, Manuel Márquez, Claudio Torres, Nachón, Josep Morales, Luis Enrique Pérez, Daniel Hernández, Sedas, Iván Piñón, Santiago, Tania Jimena, Dolores, Medel, Juan Pablo Rodríguez, Juan Abinadí Lara, Coral Carballo, Fernanda Pardo, Idaí Salven y Carlos Alberto Velasco. Y también la exposición Cuerpo Ceremonial de Lazo en el Centro Recreativo Xalapeño y en Xalapeños Ilustres e Insurgentes en el centro de Xalapa. Actualmente se encuentra a la vista del público la exposición pictórica Cuerpo Ceremonial del artista xalapeño Luis Alberto Sánchez Ortiz. Lazo se pone él. Bueno, pues entonces, ahora que están de vacaciones, que luego suelen venir amigos o familiares de otras partes de la República, para que tengan en cuenta y les presuman de todo lo que tenemos aquí en Xalapa. Y ayer nos hicieron el favor de invitarnos a la presentación del Festival de las Flores Xalapa 2017, que le pusieron como un hashtag Soy Festival, ¿no? Y está bien porque son muchas actividades que va a haber a lo largo del mes de agosto. Bueno, empieza el 19 de agosto, son como 2 o 3 semanas. Y está lleno de actividades. Algunas un poco más comerciales, con buenos artistas que traen de la Ciudad de México. Pero el grueso del festival pues está nutrido por expresiones de las que nos gustan a nosotros, como son son jarocho, los el folclore, la orquesta sinfónica, en fin, el jazz, va a haber conversatorios, va a haber algunos programas de radio al que nos invitaron, programas sabatinos nada más durante el mes de agosto. Falta que se formalicen las cosas para poder ya anunciarlos y de qué se va a tratar y las fechas y los horarios y todo. Y pues un montón de actividades de títeres, teatro, Carlos Converso, en fin, todos los mejores creadores y algunos colados estarán ahí en este Soy Festival, Festival de las Flores Jalapa 2017, que se hace con el concurso de instituciones y de buena parte de la iniciativa privada, es decir, la IPE, pues órale, yo pongo esto, yo pongo lo otro, algunos ponen hoteles, otros ponen restaurantes, otros ponen dinero, el Ayuntamiento de Américo Zúñiga también se puso en medio ahí con un billetín, y ayer fue la presentación de lo que va a ser el festival. Entonces ya les estaremos informando. Antes vendrá la Feria del Libro Infantil y Juvenil aquí en Jalapa, en fin, Jalapa, Jalapa, la cultural. 8:25, las 8:25, aquí en la revista. Le pregunto al maestro Chuchín si está listo con la music. Sí. Thank you. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Ya son las 8:28, 8:28. Les decía yo que todavía mañana sábado, a pesar de que la UV pues ya va a salir de vacaciones, sería, digamos, la última sesión de los sábados en la ciencia y en el Museo de Antropología, y retomamos, pues, regresando de vacaciones en septiembre. Así que saludo con mucho gusto a Rodrigo López Sánchez, que es el coordinador de difusión de investigación de la Dirección General de Investigaciones, coordinador ahora de este muy querido programa de Sábados en la Ciencia. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Preséntanos a nuestra invitada, ¿no? Claro que sí. Pues tenemos con nosotros a la directora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Veracruzana, la doctora Reina María Hernández Colorado. Ella va a ser la siguiente expositora en este sábado, que va 8 de julio, con la exposición de la plática ¿Cómo te ves? No me vi. ¿Cómo me ves? Ya no te verás. Jiribillas para una alfabetización ecológica. Buenos días. Hola, buenos días, María Reina. Pues días. Empezaríamos por este dicho trabalenguas, ¿o qué es? ¿Cómo te ves? Parece como adivinanza, ¿no? Pues sí, precisamente la tarea. Bueno, muchas gracias por la invitación. La tarea de nosotros como investigadores también consiste en generar expectativas, preguntas y, bueno, la perplejidad. Y, bueno, pensamos generarlo desde el título de la misma conferencia o de la misma charla que vamos a tener. Uh-huh. En este programa que, pues, es tan importante, es un honor ser invitada a Sábados en la Ciencia. Y, bueno, se trata precisamente de empezar un poco a generar esa jiribilla en torno a la crisis actual que vivimos. Partimos de investigar el concepto de desarrollo. Esta presentación tiene que ver también con otros investigadores que han participado en esta línea de generación y aplicación del conocimiento, como son el doctor Arturo Guillaumín Tostado del IESES. Entonces, nos hemos dedicado a explorar el concepto de desarrollo y la función que tienen las universidades públicas y específicamente la escuela. Entonces, advertimos que la palabra desarrollo, la palabra civilización, pues tiene por ahí la palabra sustentabilidad. Tiene por ahí varios pendientes de análisis desde una versión científica, ¿sí? Y lo que hacemos es precisamente reflexionar a qué nos ha llevado este sistema conceptual y después, pues, plantearnos preguntas de carácter epistemológico y ontológico. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos sido? Y sobre todo en estos dos mundos que parecen divorciados, pero que son parte de lo mismo, cultura y obviamente ciencia, naturaleza. ¿Y cómo van a aterrizar todos estos conceptos para los niños? Pues precisamente lo que hacemos es explorar un concepto de coevolución y un concepto de coevolución entre la naturaleza y los seres humanos como especie. Los seres humanos hemos vivido en una arrogancia y creemos que somos el centro del universo. Uh-huh. Y nos olvidamos de que la naturaleza es nuestra maestra, de que la naturaleza ha resuelto muchos problemas, precisamente, y se las ha arreglado sola, sin nosotros, y se las va a seguir arreglando sin nosotros. Entonces, se trata de poner ejemplos desde diferentes objetos de conservación, como son las abejas, como son las dalias, como son los conejos, para ver cómo han resuelto estos problemas. No nos sentimos parte de la naturaleza nosotros, ¿verdad? Generalmente, como algo aparte. Pues sí, aparte, somos precisamente analfabetos. Que podemos usarla. Somos disfrutarla a veces también, ¿no? Precisamente, uh-huh, somos analfabetos ecológicos, uh-huh, y pensamos que podemos hacer uso de ella, que tenemos un poder de dominio, un poder de manipulación, y además todavía somos más arrogantes de cuidarla, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que queremos es, a través de observar cómo funcionan estos ecosistemas, mostrarle a los niños esa interrelación, el ver cómo la naturaleza, a través de la generación de estas redes, ha generado la solución a problemas fundamentales. Uh-huh. A veces creemos que muchos de los comportamientos que nosotros tenemos provienen de la construcción cultural, de la evolución que tenemos como seres humanos. Y no es cierto. La naturaleza ya se los había inventado miles de millones, de millones de años antes que nosotros. Han desarrollado todos estos elementos de la naturaleza, estrategias de vida. El concepto de sustentabilidad, lo cumplen a cabalidad. mientras nosotros seguimos a veces con conceptos románticos que no nos llevan a solucionar estos problemas. Y nos olvidamos que tenemos esta historia evolutiva que mucho explica cómo somos y hacia dónde vamos. Uno de los errores... En las escuelas se habla de esto, ¿no? Necesita estudiar biología para tener conciencia y sensibilizarse sobre esto. Lo que tratamos precisamente es, a través de nuestros proyectos de investigación, de intervenir en los contenidos de ciencias naturales. Uh-huh. Porque aquí el problema es cómo se abordan, cuáles son las formas de trabajo para concebir precisamente estos conceptos. Por ejemplo, el concepto de sustentabilidad pocas veces es analizado desde la física, desde el flujo de materiales. Entonces, los conceptos realmente son instrumentos de trabajo para comprender la realidad, pero también forman parte de una percepción del mundo. Y nos interesa mucho cómo el niño construye esa percepción del mundo natural. Bueno. También te comento que la doctora también va a impartir un taller precisamente para los niños. Y bueno, quería yo ver un poquito más, que si nos explicas el taller que en este caso tienes contemplada para que es para la este modalidad sábado. Siempre, ¿no? Taller y plática. Exacto. Sí, precisamente lo que queremos es que el niño transite desde los conceptos, desde el sistema conceptual como herramienta de trabajo intelectual. Pero también hemos pensado que la educación no solamente se refiere a la dimensión intelectual, sino también al saber hacer. Entonces, nosotros tenemos mucho la idea de que las investigaciones recuperan una perspectiva biocultural. Recuperamos saberes ancestrales, pero también tratamos de que esos objetos de conservación, como los que ya mencioné, pues se vean en el plato, porque finalmente uno de los problemas que tenemos es qué consumimos. Y entonces queremos ahí ponerle un toque de gastronomía y tal vez hacer énfasis en el conejo. Y va a haber una degustación también para los niños de lo que se construye en este taller. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en el Museo de Antropología de Jalapa. Los esperamos, es entrada libre. Y bueno, Sábados en la Ciencia sigue trabajando. ¿Algún aspecto especial en el que haya que poner énfasis? Porque yo siento que... Sí nos entra el discurso, ¿no?, de la pertinencia, de la preservación y de la sustentabilidad, pero siento que se sale muy rápido de nosotros, ¿no? No sé si porque no lo entendemos a cabalidad o porque estamos más preocupados por otras cosas, ¿no? Sí, precisamente estamos distraídos. Y creo que la... Bueno, está el señor Donald Trump, ¿no?, que dice, no, pues, ¿cuál calentamiento global? No, ¿de qué están hablando? La especie humana es la única especie que se autoengaña, dijera Lynn Margulis. Y en ese sentido, nos hemos olvidado de nuestros propios alfabetos. También tiene que ver esto con las interacciones con nuestros abuelos, con las familias. Nos hemos olvidado cómo resolvíamos, a través de nuestra historia, los problemas fundamentales. Nos olvidamos que podemos cultivar en espacios pequeños, nosotros podemos producir lo que consumimos. Y yo a veces en broma, y lo dijimos en un artículo, pensamos que el niño cree que el pan viene del supermercado o de la tienda que el agua viene de la llave. Entonces, nos olvidamos de estas interacciones que inclusive son interacciones familiares. Como parte de nuestra línea de investigación, fomentamos mucho una narrativa constructiva a partir de entrevistas con los abuelos. Y estamos por publicar un libro de leyendas en una una comunidad que estamos con la que estamos trabajando acá del municipio de Cuacuatzintla, porque nos hemos olvidado precisamente de esa historia que tenemos también a nivel personal. Porque solo así se construyen los significados, y al niño estos conceptos pues le son significativos. Y finalmente pues los niños siguen siendo nuestra gran apuesta. Y bueno, con toda la información que hay, porque yo estaba pensando que nosotros sí teníamos esa conciencia, bueno, no usted, está muy joven, pero yo sí tenía esa conciencia, y me gustaba mucho interrelacionarme con estos aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, que una gallina pusiera un huevo en el patio de mi casa, para mí era una cosa milagrosa, ¿no? Y me levantaba yo como a buscar un juguete, ¿no? Y cuando no había huevo abajo de la gallina, chin, me iba yo todo frustrado, pero me acuerdo que lo agarraba yo calientito y hacía el sartén. Era una cosa de veras deliciosa, ¿no? Ahora no. Ahora ya, pues al súper, ¿no? Ahí te traes unos huevos del súper. Precisamente, y los rituales también se han olvidado, ¿no? Se han olvidado los rituales, estas concepciones de lo que podemos nosotros hacer y sobre todo nuestra propia historia. Y en ese sentido, pues queremos invitarlos para generar un poco de perplejidad, de pregunta, porque ya no nos asombra precisamente lo que vemos, la infobasura que muchas veces está al alcance de todos y que no es lo mismo que el conocimiento, porque precisamente la información lleva un proceso de construcción del conocimiento que es además individual, ¿no? Hablamos de experiencias colectivas, pero el conocimiento es una construcción meramente individual. Y finalmente conectarlo con este concepto de felicidad y bienestar, que no son conceptos de autoayuda, que son conceptos que la ciencia ya se ha metido también a explicar de manera muy interesante y que muestran que la construcción sentimental es el fundamento de la construcción del conocimiento. Entonces, ¿cómo queremos que el niño aprenda, cómo el niño construya conocimiento, si no sabemos cómo está precisamente construyendo sentimentalmente su vida y resolviendo los problemas que le atañen? Bueno, este nivel erudito de la doctora, sorprendente, será bajado al nivel de los niños. Definitivamente. Que de todos modos a veces no es tan necesario, ¿no? Pues yo creo que al contrario, en lugar de bajar, es subirnos al nivel del niño. Sí, es construir el andamio para subirnos al nivel del niño. Bueno, pues entonces ya saben, mañana sábado, 11 de la mañana, lleguen temprano, no tiene costo. La duración será como de unas 2 horas. Una hora y media, más o menos. Y además los papás pueden estar ahí. Sí, definitivamente. Ellos son los que interactúan con los niños en las actividades. Y bueno, precisamente también las pláticas son muy participativas. Bueno, pues entonces ahí va a estar la doctora María Reina Hernández Colorado, directora del Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO. Y Rodrigo López Sánchez, coordinador de difusión de investigaciones. Lupita Páez también anda por ahí, exacto. Talía y todas las compañeras que estuvieron acompañando a Adal Fox durante tantos años en este programa. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos. Gracias. Muchísimas gracias, muy Carlos. Bien. Chuchín, si eres tan amable, lo que tú tengas por ahí, eso se hará. For dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. That's why the lady is a champ. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's open. I hate California. It's crowded and damned. That's why the lady is a champ. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. Now I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a champ. De comunicación, la revista. Continuamos. En Kigual, en el Twitter, nos dice: la infobasura ha contaminado porque desafortunadamente las ciencias y otras áreas no han sabido acercarse a las personas. Bueno, esta es parte de la razón, ¿no?, de programas como este, ¿no? Efectivamente, falta mucha divulgación para los niños, ¿no?, sobre temas científicos. Y nos acordamos de aquella revista Chispa Sensacional con la que se hacía el espacio infantil de Entre Tanto Entretente hace muchos años con Lupita, y que desapareció, y hasta donde tengo entendido no ha habido otra que pueda suplirla, ¿no? La ciencia para los niños, por ahí debe de haber, pero bueno, para eso son este tipo de programas. Soel, mira, mientras hay gente tratando de rescatar las raíces en pro del conocimiento, otros pretenden acabar con ellas. Gabriel Cuadri, la enseñanza en lengua indígena. Ay, Gabriel Cuadri, ¿se acuerdan? La señora Marty Román, ella escogió mejor hablar por teléfono, dice que llama para felicitarnos, sobre todo... Bueno, que está muy contenta, ¿no?, de que no nos vayamos a ir de vacaciones, porque pues nos dice cosas muy agradables aquí sobre nuestra persona, que agradecemos mucho, sobre nuestro trabajo. De esas cosas que uno no puede uno decir de uno mismo, porque pues da penilla, ¿no? Pero le agradecemos mucho. Que está muy bien que les demos a conocer a dónde ir a entretenerse, ¿verdad? Toda la actividad artística, sobre todo pensando en las visitas que van a venir en estas vacaciones. Dice, por ejemplo, el día de ayer asistí al homenaje que hicieron en el Teatro del Estado y que estuvo muy bonito. Y también nos pide el favor que si volvemos a decir el nombre del libro que recomendamos ayer... ¡Ay, pero cuál! ¡Híjole! Denme un poquito de más datos, por favor. Félix Galindo Contreras, bueno, esto que escuchamos, perdón, Tony Bennett, y Lady Gaga, sí, ay, mira, yo creí que era muy antiguo esto, The Lady is a Tramp. Ok, buenos días, Carlos, buenos días, Félix. Independientemente de lo malo o bueno que pueda tener el gobierno de Maduro, ¿qué papelón hizo Peña Nieto ayer al ponerse a las órdenes de los intereses transnacionales franceses y de otras naciones y de la oposición venezolana como condición para hacer tratos comerciales? Intenta junto a Macron ser el nuevo presidente de Francia, un paladín justiciero en el asunto venezolano, pero no es más que un bufón patético que en complicidad con Videgaray y Meade y Duarte y otros destrozaron y dejaron en la desesperación de la pobreza y la vergüenza de la ignominia Veracruz al no hacer poquísimo para recuperar los recursos saqueados, levantar activamente su economía ni trabajar arduamente para que en el futuro existan los candados de una vigilancia eficaz para que los sátrapas ya no puedan saquear de manera tan brutal los recursos de sus estados. Y manda saludos. Ojalá que puedas leer los mensajes que te envié. Ya lo acabamos de hacer en este momento. Y te saludamos, Félix. Guillermo Alonso Soriano, también a través del correo electrónico. Buenos días, buenos días. El colectivo Arta Cultura los invita este viernes a las 7. No, este viernes 7, en punto de las 8. O sea, hoy, al concierto del ensamble Mahuix, agrupación pionera de jazz gitano en Xalapa y que se presentará en el Instituto Realia en Xalapeños Ilustres número 66. Ahí muy cerquita el recreativo. La cita es con entrada totalmente gratuita. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? La hora, ¿verdad? Oye, qué rápido se me fue la mañana. Faltan 11 minutos para que sean las 9, 11 para las 9. Pero hay más tiempo que vida, porque vamos a estar aquí en vacaciones. Alfredo Sánchez, este gran guitarrista que tenemos acá en Xalapa, que le acaban de editar un libro muy interesante, del cual nos va a platicar él aquí el martes y va a traer vamos a oír su música que nos trajo en un disco. Y también un día antes, el lunes, Enrique Salmerón, en su sección que tiene aquí con nosotros a las 9 de la mañana, ahora va a traer su guitarra. No, hombre, nos la vamos a pasar de lujo aquí en las vacaciones, van a ver. Fíjense que estaba leyendo una nota de Camila Martínez, que se llama Karoshi o la muerte por exceso de trabajo. ¿Ustedes han oído hablar de una muerte por exceso de trabajo? Esta palabra de origen japonés se compone por tres kanjis: ka, que significa exceso; ro, que significa trabajo; y shi, que significa o refiere a muerte. Es traducida al español como muerte por exceso de trabajo y se usa comúnmente para retratar una realidad laboral en Japón que ha sido reconocida por su Ministerio de Salud desde 1987. Sin embargo, su aceptación legal, al igual que el de la depresión, supusieron un largo camino. El primer caso de Karoshi en el país nipón se reporta desde el año de 1969. Alguien murió por trabajar demasiado. La súbita detonación en los índices de Karoshi tiene su origen en la historia de la producción japonesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, las generaciones posteriores a este conflicto encontraron en el trabajo una motivación no solo financiera, sino también psicológica, para sobrellevar el dolor de las pérdidas en el campo de batalla. Y por ello se implementaron las jornadas de trabajo más largas del mundo, una táctica que fue pues aceptada de buena gana por los empresarios, quienes al encontrarse en buena posición económica pues comenzaron a financiar sindicatos, hogares para los trabajadores, así como su transporte, grupos culturales, deportivos, clínicas, guarderías de primer mundo. En los años 80 se formó lo que se conoce como la burbuja económica, y este fenómeno significó un aumento en los precios de las acciones y las propiedades. Se disparó el crecimiento económico y los sueldos de los habitantes llegaron al límite. En el momento más crítico de este fenómeno, se estima que en Japón había 7 millones de personas que mantenían una carga de trabajo de 60 horas a la semana. No 40, 60. Cifra que contrasta con la de países de Occidente, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, donde se trabajaba pues únicamente 40 horas. Finalmente la burbuja estalló a principios de los años 90, provocando que la rutina laboral se intensificara, impulsada por una creciente desesperación generalizada en la población. A esta época se le conoce como la década perdida, y es el momento en que el fenómeno Karoshi alcanzó la magnitud de una epidemia. De acuerdo con una encuesta reportada por la BBC en el 89, un 45.8% de los jefes de secciones y un 66.1% de los jefes de departamento aseguraba que morirían de tanto trabajar. Actualmente la conciencia que se hace sobre este padecimiento se ha expandido por Japón y existe una ley que ampara a las familias de alguien que fallece por esto, por karoshi, donde se estipula que se les deberá compensar con la suma de $20,000 por parte del gobierno y hasta 1.6 millones por parte de la compañía. Para que un juez pueda determinar la muerte de alguien como karoshi, o sea, por exceso de trabajo, es necesario que el fallecido haya trabajado más de 100 horas extra. Híjole, no puede ser esto. Es necesario que el fallecido haya trabajado más de 100 horas extra en el mes anterior a su muerte, o más de 80 en 2 meses consecutivos antes de su defunción. Los jueces japoneses también toman en cuenta la salud del individuo antes de sufrir su terminante paro cardíaco o suicidio. Cuando se trata de personas de mediana edad con antecedentes de diabetes o depresión crónica, se descarta fácilmente el caso de muerte por exceso de trabajo. No obstante, cuando este corresponde a un joven saludable y activo, físicamente se convierte en luz roja para apuntarlo como karoshi. ¡Qué bárbaro! Y bueno, aquí con el desempleo, ¿no? O sea, ahí también podemos hablar de otro fenómeno, de las muertes por falta de trabajo. Y no es broma ni es cosa menor, ¿eh? De veras, así está la cuestión, la desesperación de la gente que no tiene un perfil, digamos, adecuado para ningún trabajo, pues se convierte en una lucha denodada por algo imposible. De veras, a veces parece imposible conseguir un trabajo entre la competencia y demás, y vienen los problemas de depresión, seguramente. El hecho de no tener que comer, el hecho de tener que mantener una familia, y no hay trabajo, y no hay trabajo, y tocas puertas, y no, pues a eso te lleva también, ¿no? Bueno, pues faltan 4 minutos para que sean las 9:00 a.m, 4:00 p.m, la revista. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever.

Memoria del paraguas. Vicente Quirarte. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Ya sabes cómo me pusieron Bocarlitos literarios. Ah, chivado. Necesito otras voces. Enrique Salmerón, El Paraguas, Lotería. Hermoso texto, gracias, Enrique. Gracias a ti, Enrique, muy amable. Y también, Raciel Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Raciel? También le gustó mucho. Los bocadillos están teniendo mucho éxito, lo cual nos da muchísimo gusto. Te saludamos con gusto, Raciel. Buen día. Kilimanjaro, los nombres como salen aquí en el Twitter, ¿no? Kilimanjaro, gracias por poner a Placebo. Esta es una felicitación para Chuchín, para nosotros los revisteros de recién ingreso. De veras, fíjate que están saliendo muchos nuevos revisteros, van saliendo así del closet poco a poco y ya van manifestándose a través, muchos ya del Twitter. Juan MT, Enkiwal, Humberto Barceinas, Jorge Munge. Bueno, sí, efectivamente fue Placebo. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, esperando aquí. Esperando a Godot. Llegar a este clima tan precioso, porque el de Veracruz, no voy a decir que está feo, me pasó una semana ahí y yo creo ya se puso viejo el clima y el agua, porque me afectaron bastante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué, Héctor? Porque se me ocurrió asolearme. Eso te voy a contar ahorita. A ver, bueno, mejor cuéntamelo en un cuento. La sonrisa. Para mantenerme en forma en mi otro vicio, el de la construcción, y apoyar a una de mis mecenas, mi hija, fui unos días para ayudarla en una remodelación en Veracruz y tuve que pasar buen rato a rayo de sol. Volver, aquel tango que cantaba Gardel, con sus 20 años no es nada. Para alguien de 70 años reales es bastante. Así que me iba a caminar y refrescarme por el bulevar. Encontré ahí a muchos bañistas que de noche entraban al mar. Sucedió que la parte infantil de mi mente, oculta y olvidada en mi subconsciente, aquella que me hace creer en mundos fantásticos, personajes extraños e historias mágicas, la fragata del recuerdo la hizo emerger de manera repentina y creó lo siguiente. Son las 6 de la mañana. La playa está vacía. Las gaviotas caminan sobre la arena, las golondrinas pasan con su vuelo raso y sus trinos de tinjoroch como el vibrar de una liga. Solo las palomas, las aves silvestres que más se adaptan, caminan delante de mí dejando sus huellas de tres pequeñas rayas convergentes. Me zambullo en el mar que parece un espejo de quietud y tranquilidad. Arriba los pelícanos planean con sus alas extendidas, perezosos y felices aprovechan las corrientes. Una inquietud repentina me invade. ¿Por qué no habrá nadie? Sabrán algo y salgo del mar. Son ahora las 8:30 de la noche. Regreso al agua. En el horizonte parduzco y oscuro de la sierra en Don Tananza, destella el perfil del puerto. La torre de Pemex, inundada de luz verde entre sus paredes y columnas, resalta como una enorme esmeralda en la serpiente de pedrería artesanal que reluciente crean las luces en la costa de palmeras y viejas construcciones. El mar rizado donde me encuentro es un espejo vivo y en constante movimiento por los destellos del oleaje. ay, que la suave brisa encrespa. La tonalidad del cielo comienza con el naranja iridiscente de los rayos de un sol muriente. Un poco más arriba es de un azul claro, arropado por el nubes como algodones de feria de suave tinte rosa por el reflejo nocturno del puerto. Instintivamente miro hacia abajo y me sorprende que en la penumbra del mar aún alcanzo a ver mis pies a más de un metro bajo el agua. es la playa Regatas, en el corazón del puerto, con solo algunos bañistas. Yo tratando de calmar el sarpullido que un sol viejo hoy me produce y que antes me hacían los mandados. Ellos, turistas gozando del mar, acabados de descender de un autobús. Frente a mí la mole de concreto del hotel DoubleTree by Hilton. Vaya nombre. Árbol doble y no tiene uno ni para remedio. Trepo con la vista su fachada, el lobby, el mezanín, sus 7 pisos oscuros, y quizás para olvidarlo, dejo volar la mirada para encontrar allá arriba, en el azul profundo, la curva y luminosa sonrisa de la luna en cuarto creciente. Es un paisaje, una visión bella, el mar que rompe suavemente en la arena, el bulevar iluminado y la luna colgando en el cielo. Un rato después quedo solitario, la playa vacía. Y quizás por la prudencia que acompaña a la madurez, se me ocurre que el tiburón con el que nunca me topé en mi juventud en esas aguas esté por ahí esperándome, prácticamente invisible, y mejor me voy a casa. Por 3 noches hago lo mismo. Termina los operarios y después de un refrigerio al anochecer, cruzo la calle y estoy de nuevo gozando del mar y el cielo. El agua me refresca. Pero en mi mente la gran sonrisa que semeja a la luna me hace pensar, sin poder evitarlo, en un gato. ¿Por qué? Me pregunto. Entonces recuerdo. Tuve una infancia feliz, libre y soberana en la campiña de esta tierra feraz, acompañando a mi madre y al nómada de mi padre por muchos pueblos, donde jamás fui a un cine, porque el cine iba a mí. De tiempo en tiempo llegaban en sus camionetas atestadas los húngaros. Ellas con sus pañoletas en el pelo, largas faldas coloridas y blancas blusas de escote elástico, que con estrategia y coquetería dejaba a la vista sus torneados hombros cuando se acercaban a decir, por una moneda te leo la mano, que siempre era de buena suerte. Mientras ellos armaban con un proyector portátil de 2 carretes, unas bancas de madera basta y toldos de tela, un cine nocturno al aire libre. Esos fueron mis primeros encuentros con la magia del cinematógrafo, de a 4 rollos por noche, con filmes como Ahí viene Martín Corona, 2 hombres de cuidado, El águila negra, El vampiro y tantas otras. Las únicas caricaturas eran de un ratón Miguelito, escuálido y cabezón, de voz tipluda, en blanco y negro. Como a mis 11 años, un domingo, con un boleto que gané cantando en una difusora, vi en aquel cine Reforma en Veracruz mi primera película infantil, El Mago de Oz, con Judy Garland, que con 3 personajes, el león cobarde, el espantapájaros sin corazón y el hombre de hojalata, van tras el arco iris, cada quien con su sueño por cumplir. Me impactó tanto la temática, la música y los paisajes, que mucho tiempo creí que en alguna parte debía existir realmente ese mundo feliz. Sin embargo, jamás vi una película de cuentos como La Bella Durmiente, La Cenicienta, Blancanieves y otras más, sino hasta años después con mis hijas, a todo color en el hoy extinto cine Variedades. Me gustó en especial la de una niña, que tras un conejo blanco siempre apurado con cuello de fuelle y un reloj de leontina, cae por un hoyo donde flotan carátulas de relojes. Y luego al comer de una galleta se hacía pequeña y con otra se agigantaba. Me atrapó lo extraño de los personajes. Un picaporte narigón que habla. Un pájaro dodo de chaqueta. Una morsa bigotuda que cual un flautista de Hamelin submarino saca del mar a las inocentes y elusivas ostras y se las come. Una reina de corazones gorda y fea. La larga oruga verde y copetona que fumando lánguida en el bosque como los fumadores de opio, lanza aros de humo a la niña. Los soldados que son naipes, el sombrerero loco en su fiesta de no cumpleaños, y el conejo siempre corriendo mientras decía, me voy, se me hizo tarde hoy. Y los gritos destemplados de la reina pidiendo que le corten la cabeza a Alicia en el País de las Maravillas. Lo que se fijó en mi subconsciente fue un personaje que apenas vi, porque fui a la fuente de sodas del cine por las palomitas. Un gato gordo ataviado a rayas lilas y rosadas intercaladas, de cola blonda, con una gran sonrisa blanca y reluciente que invisible aparecía y desaparecía sobre un árbol en el bosque. Gracias a la internet, anoche lo vi, y aunque su nombre, Cheshire, lo citan como el de un gato con sonrisa de oreja a oreja, en el cuento original referente a las costumbres victorianas en Inglaterra. Por un juego de palabras, Cheshire era el gato de la comarca de ajedrez, que es una de las más importantes. Pero saben, realmente no importa el nombre, porque en Veracruz, esa noche de playa, comprendí que la sonrisa blanca y reluciente en medio del azul profundo del cosmos descorchó el vino dulce de la remembranza y me dejó paladearlo para recordarme que hasta un viejo puede guardar en su alma algo de aquellas historias fantásticas como la de el gato Rizón. ¡Ah, qué bonito! Nos traes muchos recuerdos tus escritos, algunos. Bueno, sí. Más o menos de la misma generación. Yo los invento porque no me acuerdo nada de eso, son cosas que nunca viví. Pero el mago por mi de juventud, Oz, por ejemplo. ¿No? Claro que sí. Esa fue la película que más me impactó. La vi hace poquito en el internet y todo es tan artificial. Y yo en ese momento me lo creí completamente. Te digo, muchos años decía yo, ¿dónde quedará ese lugar tan bonito que todo el mundo está feliz? Esa era la magia del cine. Uh-huh. Y el color. Y la inocencia que había en tantos niños. Yo la vi casi a los 10 años o 11 años. Pues eso fue lo que vine a contarte de mi estancia en Veracruz. ¿Qué es lo que más te gusta de Veracruz? Mira, de Veracruz me encanta el mar. Además, yo siempre pensé que mi vejez iba a ser con una lancha de motor fuera de borda, fondeado cerca del Cancuncito, con un robalo picándolo para hacerlo en ceviche, unas chelas, mi esposa a mi lado, porque si no la pongo ahí, capaz que me va como en feria, ¿no? Para mí eso iba a ser la vida. Uh-huh. Siempre creí que iba a quedar ahí, pero después se atravesó Jalapa y ya no me quiero ir. Me encantó este lugar. Creo que te pasa lo mismo que a ti. Una vez que llega a Jalapa, lo absorbe uno toda la belleza. Me gusta mucho Veracruz, porque si vas a Orizaba, a Córdoba y todo eso, sientes como una atmósfera parecida, ¿no? La temperatura. A la de aquí, exactamente. Sí. Pero estando tan cerca de Veracruz, es como entrar a otro mundo. Es tan diferente. Es que esta zona tiene algo de mágico. ¿Cómo es posible que tengas el mar y el calor? Y en línea recta, debe ser como 80 kilómetros, ya tienes el cofre Perote con su nieve, sí, y todas, sí, las, sí, cosas. Porque vas de subida. Sí, me refiero a algo así que me imagino que esto nomás ha de pasar en países como donde Francia tenga la playa ahí de la playa donde hacen el famoso festival, y deben estar las montañas donde tanta gente va a esquiar. Yo ya no voy a los portales porque ya no me siento turista en Veracruz, ya me siento como pues un poco como parte de Veracruz también, ¿no? Ya de tantas veces que voy. Entonces ya no voy a los portales, porque además es mucho escándalo. Pero en los portales te da la impresión de que puede acabarse el mundo, y ahí está uno tan tranquilo como si nada, ¿no? O sea, todo puede pasar a tu alrededor, pero los portales ahí están. Venía uno con sus problemas del trabajo, se metía uno a uno de los portales, y llegaba yo me acuerdo mucho de un guitarrista, que tocaba precioso el tresillo, no tenía bloque nasal. Yo le decía el Chato, ¿no? Desnarigado, que tocaba precioso. O uno que le decía en el doctor, ojalá, bueno, vente para acá, y estamos hoy oyendo música, cantando, feliz de la vida. Como tú dices, todo se resbala con una cerveza. Bien morenito, muy simpático, muchacho moreno, que bailaba. Bailaba solito, así, y pedía una moneda, ¿no? Bueno, de estos personajes había bastantes. Es más, cuando yo me echaba... Un señor que se vestía de mujer, pero así con un vestido muy ampón. Bueno, lo que pasa es que en los carnavales de los... Como mujer. En 60, más o menos, no era uno. Aparecían un montón de hombres, que venían vestidos, pero como si fueran a hacer las comparsas de una bailarina de cabaret. Venían con unos vestidos. Es más, la gente iba a verlos, nos sentábamos ahí a esperar que llegaran ellos. Y no había ninguna mala intención de ellos llegaban a bailar cerca de uno y a reírse y a hacer bromas. Ese es Veracruz que me tocó conocer. Ay, qué rico. Pues ha cambiado mucho Veracruz, pero todavía es disfrutable, ¿no? Lo único que pasa es que en la noche, yo donde llego a quedarme, estoy a 50 metros del mar. Y me extraña que yo conocí a Veracruz, que estaba, la gente pululaba a las 11 de la noche. Y ahorita a las 9 de la noche no ves un alma. No me digas, la inseguridad. Sí. Pasa un coche ahorita y luego pasa otro. Yo digo, ¿qué pasó con la gente? Y dice mi hermano, pues es que toda aquella está en su casa, me dice. Sí, eso es lo malo. Bueno, Héctor, muchas gracias. Sí. Que te vaya muy bien. Gracias. La señorita Petra Sánchez dice que si por favor felicitamos a la señorita Cecilia Hernández por ser su cumpleaños y que ella la estima mucho, pues está ampliamente felicitada. Entonces, la señorita Cecilia Hernández. Hacían las locuciones de antes, ¿verdad? Una felicitación para la señorita en su cumpleaños de parte de, ¿no? Como hacía el compadre Manuel. Oye, me ganaste. El compadre Manuel, ¿verdad? El compadre Manuel. Sí, pues es emblemático. La señora Martín dice que el libro es Claro de Luna. Ay, ¿cuál Claro de Luna? Me meten unos aprietos a mi memoria. Yo pensé que estaba usted hablando sobre Sombras en el Arcoíris, que fue el libro que estuvimos recomendando mucho, en donde se trata el tema de la homofobia, pero para los niños, que es algo que se me hizo sorprendente y, pues, obviamente muy interesante, ¿no? Que, por cierto, Mónica Brosón, va a andar por acá por la Feria del Libro, hay que estar pendientes. Claro de Luna, déjame ver si me acuerdo y pues ya será la otra semana, señora Martí. Claro de Luna. Porque también el otro que anunciamos fue el de historia. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a buscar en la memoria a ver si lo encontramos. Por lo pronto, vamos a escuchar Red Hot Chili Peppers. ¡Órale! Californication. Fíjate que yo también me quedé con la duda del corazón del espantapájaros. Sí. Él sí tenía corazón, no tenía cerebro, y que el hombre de lata era el que no tenía corazón. Saludos a Jaime Federico, que es experto también en Muchísimas gracias. El Mago de Oz. Sí. Este teatrero, Jaime Federico. Muy amable. Bueno, Alejandro Hernández, Californication, ya es viernes y Chuchín lo sabe. Está bueno este chiste, ¿no? Llevo esto. Californication, sí es cierto. Bueno, ya, nos vemos entonces el lunes. El lunes a las 8 de la mañana, pasaditas, para una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Héctor Campos, Carlos Romano. A nombre de todos los compañeros, gracias, que les vaya muy bien. California.